Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo. Ya estamos listos otra vez aquí en la frecuencia del 97.3 de FM a través de La Voladora Radio. Y nosotros pues transmitiendo desde casita todavía, pero bueno, pues con el gusto de que nos estés escuchando y que de verdad, bueno, pues la hayas pasado bien. El día de ayer fue una tromba a nivel nacional, que de verdad, bueno, acá por la Ciudad de México y en el Estado de México, la verdad se vio muy, muy difícil. Muchas casas se inundaron, avenidas, bueno, fue algo complicado. La verdad es que la vialidad estuvo tremenda, autopista México-Puebla cerrada, en la lateral sobre todo, pero también en la vía rápida también por ahí tuvo algunos problemas. Y bueno, toda esta parte, en la zona oriente del Estado de México, pues se vio muy, muy afectada. Todavía ahorita, muy temprano, pues veíamos incluso algunas colonias con algunos vecinos pues en las calles, sacando sus cosas porque pues algunos se les mojaron. Pues nuestra solidaridad para todos aquellos que pues pasaron por estas cosas. Muchos llegaron muy tarde del trabajo hacia casa. Y bueno, lo que hace la naturaleza definitivamente. Algo está sucediendo que no queremos entender, pero bueno, fue una lluvia tremenda. Pero bueno, qué bueno que ya estén todos en casa y todos estén bien. Y pues muchas cosas pendientes, ya empezamos a trabajar un poco más en la Escuela para Padres, pues todo indica que tiene que regresar toda la normalidad en el próximo ciclo escolar. Esperemos que así sea por el bien de todos, por el bien de la economía, por el bien de los niños, porque también hay muchos problemas y ya ahí se presentan problemas psicológicos, problemas ya desde el encierro. Los padres de familia también tienen ahí que controlar, tener un autocontrol emocional muy grande. Hay quienes la aprendieron bien y bueno, ya sobrellevaron a sus hijos durante más tiempo. Sin embargo, bueno, pues hay unos que la están sufriendo todavía. Son los que más piden que pues esto ya empiece a cambiar pues más y más. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente casi de la mano con lo que sucedió ayer. Realmente es algo que teníamos ya programado, pero que coincidentemente, bueno, pues tiene que ver con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de hacinamiento de vivienda, que es un tema de mucho interés, como para un estudio, como para un análisis, incluso para un debate y la reflexión, porque el hacinamiento de vivienda pues es algo que hoy en día pues está teniendo ya una crisis. Vamos a hacer un planteamiento de las cosas que nosotros en la práctica pues experimentamos de manera propia y también pues sobre todo con los padres de familia, y qué problemas son los que provoca el hacinamiento, cuáles son las cosas y los debates que tienen que hacerse al interior de las familias, con qué tienen que lidiar, cuáles son las cuestiones emocionales que afectan al humano que vive en hacinamiento. Pero antes de todo esto, pues quiero darte los teléfonos que tenemos allí en cabina, que son el 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-6154-59, ese es para WhatsApp, y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o nuestra página oficial que es www.lavoladora.org. Pues bien, te comentaba que tiene que ver algo con el tema de lo que pasó ayer, ¿verdad? Ver tanta gente en la calle que tiene que llegar a sus hogares y bueno, porque tuvo que lidiar con el agua, algunos se tuvieron que llegar a casa caminando porque de plano no se podía pasar en algunos lugares, o las rutas de transporte público pues tuvieron que crear y descubrir nuevas rutas con el propósito de hacer llegar a todos sus pasajeros hasta su destino. Otros tantos que se quedaron por ahí varados en la calle, algún transporte que pues nosotros veíamos en las calles, muchos coches debido a que llovió tan fuerte, se quedaron parados, se descompusieron y que pues sin duda afectó demasiado tantas y tantas cosas. Hablar el día de hoy del hacinamiento pues es hablar de esta, es un fenómeno que ya se viene dando desde hace muchos años, en donde el concepto que se tiene de hacinamiento es cuando muchas personas viven en un mismo lugar. Por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, pues lo define como la condición donde el número de ocupantes excede la capacidad de espacio de una vivienda. Hay personas o hay familias, pueden vivir familias incluso en 25 metros cuadrados, que implica que haya pues una sala, un dormitorio, un área de descanso, la cocina desde luego y un baño. Este tipo de viviendas, bueno, pues son cada día más comunes por la situación justamente económica, de una mala planeación, de creer que, bueno, pues siempre vamos a estar juntos como estas familias muéganos unos encima de otros, y que, bueno, pues la verdad es que no, nunca nos ponemos a pensar que van a venir los hijos y que van a crecer, y entonces se tiene que vivir en condiciones de hacinamiento voluntario o involuntario, y que esto también a la larga pues va creando pues hay una serie de problemáticas en las cuales vivir hombro con hombro. Cuando se es niño pues no hay tanto problema porque los niños suelen adaptarse y obedecen las condiciones a las que los padres pues le pueden ofrecer a alguien como un espacio, hablemos a lo mejor de una cama, de un lugar para estudiar, de una pequeña sala, o a lo mejor igual, pues compartida con 3, 4 miembros de la familia. Cuando se es niño, pues no hay tanto problema. El asunto viene cuando pues empieza a lidiar esa misma familia numerosa con jóvenes, con preadolescentes, cuando viene la pubertad, esta preadolescencia, la adolescencia, y cuando son adultos. Hay un fenómeno curioso porque todo ser humano tiende a regresar a donde él creció, al origen donde él nació. Muchas personas, por ejemplo, hoy en día, pues, que son adultos y que emigraron de sus comunidades para asentarse en las ciudades para buscar mejores oportunidades de vida, para tener una mejor economía, para hacer que muchas veces las condiciones cambien en todos los sentidos, pues muchas veces se ven reflejados en que se adquiere una vivienda con mucha dificultad en hace muchos años. Yo creo que en los 50, en los 60, pues las ciudades se veían como con más espacios, la área conurbada pues tenía pues terrenos fértiles incluso de cosecha donde se podía sembrar y bueno, nos veíamos o esa gente se veía como un poco más cómoda, como más holgada, como más con mejores oportunidades de adquirir a lo mejor un espacio, un terreno que les pudiera dar una mejor condición de vida. Y sí, en esos años entre los 60 y los 70 pues se fue creciendo la metrópoli y fue como urbanizándose todo, incluso en lugares en los cuales la parte plana de toda esta área, estoy hablando del área de la Ciudad de México y el Estado de México, pues era como un terreno fértil para poder comprar pues las viviendas que uno quisiera, ¿verdad? Claro, con su respectiva dificultad de adquirir un terreno y de luchar por él, porque muchas veces se tenía que luchar por este asunto de las invasiones. Pero bien, el que haya en esos años un espacio más disponible, bueno, pues apuntaba a que la población era menor. Pero conforme fueron creciendo, creciendo esta población, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de que las necesidades que nosotros íbamos teniendo, pues iban provocando, iban promoviendo que nosotros tuviéramos otras condiciones de vida, y eso hacía que nosotros pudiéramos hacer que buscáramos otro lugar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que las circunstancias han ido cambiando todos los días. Entonces, hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, para los que viajamos para este oriente del Estado de México, lo que son los cerros, están todos poblados. Es decir, vamos necesitando poco a poco como buscar algo más, pero ya no es posible. Incluso en las ciudades, muchas veces lo que se hizo fue crear comunidades habitacionales que fueron de manera vertical, y lo que se pretendía era eso justo, ¿no? O sea, aprovechar los espacios para que más familias pudieran vivir. Pues se crearon situaciones así como algunas instituciones, hoy como el Infonavit, y bueno, tantas otras que dieron créditos a los trabajadores para que pudieran adquirir una vivienda, quizá no en las condiciones en donde los organismos internacionales dictan como reglas para que alguien pueda vivir o tener una buena calidad de vida en el hogar, pero sí a lo mejor pues con esta serie de satisfactores en donde nosotros podíamos decir que estábamos bien, ¿no? Que estábamos en mejor condición de vida. Desafortunadamente también estas unidades habitacionales que pues estaban en toda la ciudad de manera vertical, pues también se dieron cuenta que pronto se llenaron. Y entonces cada día fueron habiendo menos espacios, la gente tenía que vivir como que más amontonada. Y por eso hablar del hacinamiento de la vivienda hoy en día, creo que es un tema así de los padres y de los hijos, porque se tiene que pensar en un futuro qué es lo que se tiene que hacer. Te decía, hoy los cerros, las lomas, lugares donde pues nadie pretendía incluso creer que se pudiera vivir ahí, pues era un asunto complicado, porque no sabíamos si realmente eso iba a ser muy funcional. Pues bien, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Sé que te preocupa la inseguridad, tu ingreso y la salud. De mi experiencia en la iniciativa privada y en el gobierno, aprendí que logras más cuando trabajas en equipo. Los mexiquenses somos más grandes que nuestros retos. No nos rajamos. Hagámoslo juntos para que México crezca. Primero tú, tu trabajo, tu salud y tu tranquilidad. Vota por Alejandro Fernández para diputado federal por el Distrito 5. ¡Vota PRI! Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. Vota por el PT. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Elecciones 2021. La Voladora Radio dialoga con las y los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Elecciones 2021. Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer las propuestas, iniciativas y plataformas políticas de quienes aspiran a gobernar nuestro municipio. Amecameca, La Voladora Radio. Te invitamos a escuchar las entrevistas individuales con las candidatas y los candidatos del 17 al 27 de mayo de 17 a 18 horas por el 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Elecciones 2021. 17 de mayo, Denise Haufen, Movimiento Ciudadano. 19 de mayo, Juan Bautista, Morena y Partido del Trabajo. 21 de mayo, Ivette Topete, Partido Revolucionario Institucional. 24 de mayo, Raimundo Sánchez, Redes Sociales Progresistas. 25 de mayo, Miguel Ángel Salomón, Partido Verde Ecologista de México. 26 de mayo, Janet Álvarez Milla, Partido de la Revolución Democrática. 27 de mayo, Rubén Castrejón, Partido Acción Nacional. Elecciones 2021. Amecameca. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Bueno, algunas cosas que estoy aquí con algunas pendientes en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, que es en Facebook, y pues sí nos comentan, saben que nos comentan una serie de problemas, porque siempre tienen problemas con la familia. Y sobre todo, bueno, se van dando de manera gradual según el número de personas que vivan en esta vivienda. Por lo regular, las personas, los padres de familia, cuando nos consultan, pues suelen indicarnos en qué condiciones de vida, y pues también era importante hablar hoy del hacinamiento, porque sin duda crea un problema de convivencia terrible. Pero bueno, ya seguiremos ahorita con el tema. Pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, del Comité de Área Oriente 2 de Chalco, que pues están dando una orientación gratuita. Puedes consultarlos de 7 a 20:30 horas. Neuróticos Anónimos, ayuda gratuita telefónica al 55 30 92 1246. Así es que marques. Al mismo tiempo también te quiero informar que nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos de la oficina grupal Paso 12 Tienen también orientación gratuita telefónica, por el momento no se están reuniendo en algunos grupos, sino pues ya, sobre todo en lugares en los que el semáforo pues ya cambió para que pueda haber reuniones de X número de personas. Pero en este caso, si tú todavía no o no quieres asistir a un grupo por el momento, pues te pueden dar una orientación gratuita al teléfono de nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, que por cierto se me perdió. Pero bueno, esto te lo recuerdo. Ellos también están dando una orientación gratuita. Pues bien, vamos a seguir con nuestro tema. Estamos hablando el día de hoy del hacinamiento de la vivienda. Es un tema importante porque la verdad es que es un fenómeno, te comento, que cada día está siendo como más marcado. Puedo hablar más de esto en un futuro. Muchas familias pues siguen creciendo y algunas pues han decidido quedarse. Te decía yo, todos queremos regresar como que al origen de donde venimos, de donde somos. Mucha gente que vino a poblar la ciudad. Hoy en día ya ha sido adultos que quieren regresar a su lugar, a su tierra, al lugar donde nacieron, porque es como una especie como de condición del ser humano. Siempre regresar al origen. ¿Cuántas y cuántas personas me dicen yo quisiera morirme en el lugar donde nací? Porque es como una necesidad emocional, como una necesidad de regreso a lo tuyo, a lo que te vio nacer. Y bueno, pero otros tantos, bajo este mismo concepto, pues donde está la familia de origen, pues ahí quieren construir sus viviendas. Hay lugares en donde sí es posible construir encima y encima y encima. Y bueno, se puede distribuir de tal modo que pues una familia pueda crecer mucho. Por ejemplo, en Valle de Chalco se está haciendo por ahí un estudio también, porque el Valle de Chalco se está hundiendo. Hay muchas casas, sobre todo en las avenidas principales, donde pasan camiones muy pesados todos los días, donde hay casas que están realmente inclinadas, están casa con casa, están chocando, están en la parte interna, los pisos están, tú me soltas una pelota y pues se va hacia un lado porque está inclinada la casa. Entonces, se está también haciendo un estudio sobre el hacinamiento en ese sentido, no nada más por el número de familias que van a vivir ahí, sino de ver si aguanta la vivienda. Pero para continuar con este tema, me gustaría como hacer una referencia de que ¿qué es lo que necesita un hogar, una casa, como para estar en condiciones que les permitan seguir viviendo en ese lugar, ¿no? ¿Qué necesita un hogar? Mayormente, bueno, necesita un asunto o un aspecto, el aspecto económico es súper importante, ¿no? Porque implica que en esa casa se tienen que pagar derechos, se tienen que pagar precios, se tienen que pagar agua, drenaje. Hoy hay un impuesto que se llama para mejoras de la comunidad. Entonces, todo eso se tiene que pagar en una casa. Y hay casas que, bueno, están muy endeudadas a veces con sus municipios, con sus alcaldías en la Ciudad de México, porque, curiosamente, a pesar de estar dentro de una ciudad o de un municipio en el cual exigen ese tipo de pagos y nos dan unas razones que son, creo que favorables para el municipio, pues a veces no lo comprendemos y hay casas que están endeudadas para pronto. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, en una casa donde vive una familia que no tiene las posibilidades de hacer este pago de impuestos de manera anual o cada que se pueda? Pues la verdad es que esta casa va teniendo problemas en un futuro cuando quiera venderse o quiera cederse para cualquier trámite legal. La autoridad primero que pide es que todo esté en reglamentación. Entonces es importante que consideres que una casa, bueno, sí, requiere por ahí de un asunto económico en el cual te aporte lo que se tiene que aportar para los gastos. Y hicimos un poco de lado lo que es la luz y lo que es los servicios hoy de tecnología que se ocupan como internet o como ver la televisión, ¿no? Que en muchos lugares también ya se ocupa la televisión de paga, que a veces es necesario, ahora más por las escuelas que tenemos que estar conectados. Todo eso se ocupa y entonces el aspecto económico es súper importante. El aspecto económico también implica pues el mantenimiento de la misma. Muchas veces hay casas que se construyen, pero que no se les da mantenimiento y que van cayendo poco a poco. Otra cosa que implica la economía, te decía que es el pago de impuestos. Y bueno, estos impuestos tienen que ser forzosamente pagados. No se pueden ni se deberían de evadir. Para mantener también una casa, aparte de que requiere de un mantenimiento, pues requiere también como el buen uso, porque esto queda como a criterio pues de los que viven ahí. Todos debemos de tener ahí como una responsabilidad. Estoy hablando un poco en ese sentido porque quiero dirigirme hacia qué pasa cuando en una sola casa viven una o dos familias. pues pareciera que no hay tanto problema, ¿verdad? Porque el hecho de que estas viviendas tengan pocos habitantes implicaría pensar para nosotros que tú no tienes ningún problema en cuanto a lo que te acabo de mencionar, de cubrir las necesidades materiales de una vivienda. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo, las familias crecen? Hay jóvenes que hoy en día pues están matrimoniando muy muy jóvenes, muy chicos, ¿no? Ya tienen un hijo, dos hijos, y que a veces ni siquiera terminaron de estudiar, y que bueno, están teniendo problemas económicos y no pueden salir a rentar. Se van a la familia de origen, de por sí tenemos como que esta cultura de que aquí estén todos mis hijos, que nadie se vaya, aquí veremos cómo vivimos, y bueno, frases como que si come uno, comen dos, y frases como que pues yo voy a ser como la mamá de los pollitos, aquí todos abajo de mis alas, y suena así como, pues, con todo respeto, suena así como muy romántico, sin embargo, ya en la práctica y a la larga, pues se convierte en un conflicto, porque si bien las familias de origen, bueno, se conocen entre ellos y cada uno se conoce sus defectos, aprenden cómo sobrellevarse y están muy pegaditos y todos viven en un, todos duermen en un solo cuarto, bueno, pues obviamente no habrá privacidad, la privacidad se verá mutilada y no se puede vivir con libertad. Y allí, desde allí empieza un hacinamiento familiar, en el cual, bueno, pues muchos sí entienden como que por ahí el mensaje, dicen, bueno, pues yo me quiero ir, yo me quiero crear mi vida, quiero comprar un terreno, quiero comprar una casa, o voy a estudiar y aprovechar a lo mejor los puntos de X sistema de adquisición de vivienda, pues para tener una. Pero hay quienes, por ejemplo, no tienen la posibilidad, que a lo mejor tienen, son autosuficientes a partir de que tienen un pequeño changarrito, que a lo mejor decidieron vender algo. Y cada momento de la vida se va viendo como muy distante en cuanto a poder adquirir una vivienda. ¿Qué sucede cuando, bueno, pues son dos personas y tienen un hijo? Bueno, hijo, pues aquí mismo con nosotros vamos a compartir la cocina, vamos a compartir la cama, tú y tus hermanos. ¿Qué pasa cuando una persona pues llega nueva a esa familia? Pues quizá a lo mejor en un principio es como bien recibida, pero ya cuando se empiezan a conocer, a alguien no le va a gustar algo. Puede ser a la misma persona que llega o las personas que estaban ahí tenían un ritmo de vida. Ya cada quien con su rol, llega alguien más que a lo mejor no comparte ni los ideales, ni la cooperación familiar, ni la economía como hablábamos, ¿no? Entonces, se nos olvida que en una casa para que tenga una buena armonía pues hay que dar y recibir con equilibrio, es decir, todos cooperamos, todos hacemos, todos barremos, todos aportamos. Y cuando no se da, bueno, se viene toda esta problemática tan difícil, ¿no? Tan difícil. Y esta desigualdad que puede haber muchas veces en el mantenimiento de una casa, pues a veces se ve como lastimada o mermada porque a lo mejor hay una sola persona dentro de toda la familia que pues tiene un buen trabajo, que sí estudió y es el que tiene mayor poder adquisitivo y quizás los papás no saben autogestionarse en ese sentido de la autoridad. A veces hay padres que ceden la autoridad al que más aporta. Entonces, el que más aporta, si no tiene un criterio de equilibrio en cuanto a poder organizar o opinar dentro de una casa, y aparte los padres pues ya le otorgaron una autoridad y él no la sabe manejar adecuadamente, pues se convierte a lo mejor en el prepotente, en el que quiere correr a todos y en el que se siente dueño de casa. Este tipo de cosas nos provoca el hacinamiento va creando también como, no es lo mismo vivir en un espacio de quizá a lo mejor unos 25 metros cuadrados en donde viven tres personas y donde hay los espacios suficientes como para que se ejerza la privacidad y como para que también podamos nosotros pues, caminar dentro de una vivienda. Y cuando no lo hay, pues estar hombro con hombro, pues definitivamente es como... Yo me imagino cuando escucho este concepto, es como cuando vas, te subes al transporte público, ¿no? Te subes al transporte público y van dos o tres personas y viajas, pero si a todo va, no pasa nada, pues cógete el asiento que quieres, si quieres la ventanilla, si quieres aire, si no quieres marearte, te pones una quizás. Pero ¿qué sucede cuando ese transporte público tú te subes y ya va lleno? Y ya va lleno y en algunos transportes públicos que exageran, bueno, los espacios, pues tienen que meter hasta 5 personas en un solo asiento. ¿Qué pasa cuando los 4 que están ahí, pues, están un poquito gorditos y ocupan todo el espacio? Uno o dos gorditos que vayan, pues, la verdad es que ocupan todo el espacio y el que es dueño del transporte quiere que te metas la fuerza. Y más o menos así me imagino yo que es el hacinamiento. Es compartir un espacio, un pequeñísimo espacio al lado de alguien que seguramente, pues a lo mejor huele mal, quizá a lo mejor no cabe o es molesto, o te va empujando, o te va tocando. La verdad es que estar hombro con hombro se convierte en una situación difícil y compleja. Ahora, ir o estar en un hogar en donde, bueno, se vivan 7 personas, 8 personas en 25 metros cuadrados es complicadísimo. El hacinamiento, si tú haces como cuentas mentales y así, dices, bueno, a ver aquí en mi cuadra, voy a ver de qué a la esquina. ¿Cuántas familias viven? Ah, pues la familia de Pedrito, la familia de Inés, pues así sí los conozco. Pero ellos, antes en esa casa nada más vivían 5 personas. Hoy viven 10 porque llegaron los hijos con las nueras o las nueras con los hijos y ya tuvieron otros hijos y entonces no caben. Definitivamente no caben. Y quizá a lo mejor los espacios que armaron, entre comillas, que hicieron una especie de viviendas como de algún cuarto, lo hicieron a lo mejor de una manera muy sencilla, con a lo mejor una muy baja calidad y en pequeños espacios conforme pues les pudieron dar un lugar. Si va creciendo la familia y esa casa no está hecha con los materiales adecuados, pues nadie se puede extender porque pues es como hacer un sándwich, tiene que estar muy bien el pan de hasta abajo para que metamos una rebanada de jamón, siempre lo de abajo tiene que estar muy sólido para poder ir haciendo lo de arriba y lo de arriba y lo de arriba. Y es donde empiezan los problemas, porque alguien no, ya quisiera construir, pero el otro pues no puede en el espacio que le dieron porque no le alcanza a lo mejor para echar un colado o para echar unas bardas, y pues nada, no le alcanza para ciertas cosas, y entonces es donde empiezan todo este tipo de problemáticas. Hace unos días platicaba yo con alguien de justo de la Comisión Federal de Electricidad y decíamos, preguntamos, ¿por qué hay tantas variaciones de luz? Y me explicaba con mucha razón, bueno, mire, lo que se hace es que nosotros tenemos un censo de población. Se supone que en una cuadra, en un bloque, pues puede haber personas que, no sé, puede haber a lo mejor hasta 10 familias. Cada familia a lo mejor son 5 miembros. Supongamos que son 60 personas por esa cuadra. Y nosotros calculamos un transformador que ponemos en esa cuadra para 100 personas, exageran. Pero las variaciones y los problemas de carga vienen porque ya no son esas 100 personas. Ahora resulta que hay hasta 200 personas en esa cuadra. Entonces, todos consumen, y más hoy en día con la tecnología, todos consumen. Entonces, las variaciones están al por mayor. Los cálculos de carga ya no coinciden con los cálculos que nosotros vemos de manera real en cada una de las casas. Dice, si usted camina por cada una de las casas, llegamos a tener hasta 6-7 medidores en lugares, en casas que son muy, de familias muy numerosas. En una cuadra, dice, en promedio puede haber 4 casas con familias muy numerosas y poner mucho más medidores de luz. Entonces, imagínense ustedes esto. O sea, el hacinamiento va a provocar una serie de problemas más adelante en donde el humor, la tolerancia, la paciencia, incluso la alegría, de haber mermada. Hay familias en donde, bueno, pues entre ellos mismos hay golpes, hay cosas difíciles, de amenazas. Yo he escuchado en las pláticas que nos dan los padres de familia muchas veces en alguna situación, pues que yo que me peleé con mi hermano, me fui a los golpes, le pegué a mi mamá, le pegué a mi papá, pero no nos damos cuenta que es el hacinamiento el que nos pone en esa condición. Te digo, es como vivir en la combi, en el transporte público, hombro con hombro, y pues, si el viaje es corto, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando el viaje es muy largo? Cuando hace calor, cuando no puedes ni siquiera tener voluntad de cambiarte hacia una ventanilla, y el que va en la ventanilla no quiere el aire, y el que está en otro lugar quiere aire, y entonces ponerse de acuerdo se convierte en algo muy, muy difícil. Si no te queda otra más que te tienes que ir en ese transporte amontonado, hacinado con otras personas, pues vas a tener la que sufrir. Lo mismo sucede en las viviendas. Por eso también había un estudio muy bueno que se hizo en la Ciudad de México, en donde se decía, a propósito de las nuevas leyes de convivencia que hay en sobre todo la ley de condómino en la Ciudad de México, también en el Estado de México ya hay una ley de condómino, pero ¿qué decía? Que se notaba en una estadística como las familias de las personas que vivían, sobre todo en viviendas verticales, eran como unidades habitacionales, tendían a ser menos tolerantes y menos pacientes con los demás. Me pongo a pensar también en este asunto en donde en una unidad habitacional, pues quizá a lo mejor debe de haber un estacionamiento, pero quizá a lo mejor una familia tiene uno o dos coches porque o sea, es su derecho, pues porque lucharon por ello o porque lo necesitan. ¿Qué sucede con otra familia que no tiene coche? Y bueno, puede ceder su espacio, su cajón, como le llaman, al estacionamiento de los coches, que a veces está marcado hasta con un numerito. Bueno, lo puede ceder, lo puede rentar. Pero sucede que hay familias dentro de las unidades habitacionales que tienen hasta 5 o 6 carros. Algunos, bueno, los dejan en la calle con el riesgo que te implica, sobre todo la pérdida del robo total, ¿no?, de la unidad. Y a veces no consideramos nada de eso, nada de ello. Pero es un problema que a la larga, el que me rayó el coche, el que me ponchó la llanta, el que ya le pegó, son cosas que se van provocando pues todos y todos los días. Entonces, cada quien sale, como diría algún libro, me parecía muy cómico como decía, pues cada quien sale con su tenedor y su cuchillo pues para ver si no le han hecho nada o si el vecino no le piensa hacer nada, ¿no? Imagínense este tipo de viviendas puerta con puerta. Es complicado. Barda con barda, a veces se ocupa una sola barda para las dos viviendas. Entonces, problemas que muchas veces el hacinamiento y el exceso de población en este tipo de unidades habitacionales pues requirió, fue forzoso, era necesario pues, hacer una ley de condómino. Ya incluso hay leyes en donde el vecino no puede tener mayor ruido que ciertos decibeles y que si no respeta eso pues, y molesta a los vecinos, bueno, se puede llamar una patrulla y la patrulla le recuerda que hay un reglamento y que tiene que bajarle. Si no quiere, bueno, pues ya tendrá que presentarse ante la autoridad. Pero nos hemos ido como poco a poco y con el tiempo, a través de este hacinamiento, bueno, pues percatando de que el ser humano sí tiene estas necesidades, incluso de vivienda, pero que a veces nos hace falta quizá la cultura como de ver cómo adquirimos una vivienda. Quizá valga la pena pues, empezar a tocar el tema de este asunto de la sustentabilidad que anda muy de moda, pero no nada más en lo ecológico, no nada más en los materiales, sino también en el asunto de la vivienda. Hay países en los cuales, bueno, pues, se puede vivir en un cuartito como, no sé, unos 15 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, en los cuales no sé cómo se puede vivir ahí. Bueno, pues hay ciudades como Hong Kong que realmente viven en ese espacio. Ojalá y puedan ver por ahí un video muy bueno de cómo se vive en Hong Kong. Y aunque son unos rascacielos mayormente lo que hay ahí, pero vean cómo viven hacinados. Y es difícil, es complejo, no se puede vivir. Hay lugares en el mundo en donde, bueno, pues ya vivir y tener la suerte de estar viviendo en una ciudad, aunque sea nada más con una cama y una pequeña cocina donde pueda uno crear algún alimento, bueno, pues la verdad es que se convierte en un logro. Aquí en México, bueno, pues esta familia Muégano, en la cual todos queremos estar siempre juntos, muy de la mamita, donde nadie pues parece que quiere crecer o irse, pues es como un asunto más cultural, más de la familia es primero y la familia siempre debe estar unida. Hoy en día, bueno, con la globalización se piensa y se cree que más adelante pues los chicos van a querer hacer muchas cosas buenas y nuevas en un sentido en el cual pues muchos están apostando a irse incluso del país para pues, hacer sus carreras, para obtener mejor experiencia en otros lugares, pero también entre más estudios se tenga, más se tiende a irse. Y obviamente la economía podría permitir bueno pues, conseguir un hogar en un lugar lejos, en otra ciudad, en un lugar donde me quede cerca de mi trabajo, pero todavía haya la posibilidad de adquirir algún espacio pues, importante. Bien, pues nos vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Ok, perdón, me perdí un poquito con el tiempo, todavía me quedan por ahí 2 minutitos. Y sí, te decía, este asunto de no poder a veces adquirir una vivienda por este asunto económico se convierte en algo preocupante, en algo que no pareciera imposible. La verdad es que sí. Y de verdad, a veces en una serie de censos, que es donde yo más me baso como para poder ver qué posibilidades hay de que los chicos estén pensando en salirse. Todos quieren salirse. Pero al final algo sucede que nos atrapa y que no nos deja como salirnos de lo que nosotros quisiéramos, que es nuestra familia. Porque hay chicos, hay familias que se están creando a tan temprana edad que de verdad, yo a veces me entrevisto con ellos, últimamente he estado mucho en entrevista con jóvenes, y me cuesta mucho, mucho trabajo entender que a veces las cosas tienen que ser de una manera en la cual nosotros quisiéramos que nuestros hijos progresaran y que se fueran, ¿no? O sea, dale alas a tus hijos para que se vayan, pero a veces no es posible, porque también nosotros tenemos miedo, y bueno, yo creo que sería otro tema de otro programa, hablar con un especialista, ¿por qué a los jóvenes hoy en día les da miedo? Y porque otros, bueno, se están aventurando a hacer lo que creen súper conveniente para su vida y para todo lo que ellos desean hacer, viendo mejores posibilidades, y la verdad es que otros países ofrecen incluso el que te vayas y hasta que te paguen. Pero bueno, pues ojalá estuviera de inmediato aquí y ver cómo lo podemos hacer. Pero sin duda, la persona que está más preparada tiene como más a la autonomía y al querer tener sus propias cosas y sobre todo su propia vivienda. Muchos son los jóvenes que hoy en día quieren hacer eso. Y bueno, sería cuestión de apoyarlos en ese sentido, ver cuáles son las ideas y sobre todo, ¿saben qué? Darles la posibilidad de cómo los podemos apoyar, si es que somos padres de familia, que todavía podemos apoyar a nuestros hijos, más en el sentido económico y también en el apoyo emocional y moral que ellos necesitan. Ahora sí vamos a ir a nuestra pausa y regresamos. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya nuestro último bloque. Bueno, quiero comentarte algo, hacer una mención a propósito de todas estas campañas políticas que ya están en su pleno auge y que, bueno, ya casi a un mes o un poquito menos de tiempo ya están ya previsto que se puedan hacer estas votaciones en el Estado de México. En Amecameca va a ser elección para los ayuntamientos y queremos invitarte para que escuches a todos los candidatos, para que tú te formes tu propio criterio, para que puedas decidir por quién es la mejor persona, no quién es el mejor partido definitivamente, pero sí quién es la mejor persona. Se tienen que apoyar en algún partido político para que pues esto se cierre como tiene que ser. Pero mira, va a haber entrevistas con los candidatos y ellos pues estarán en diferentes días. Les voy a decir rápidamente, el 17 de mayo, Denise Hausen, de Movimiento Ciudadano, el 19 de mayo, Juan Bautista Morales, de Morena PT, el 21 de mayo, Ivette Topete, del PRI, el 24 de mayo, Raimundo Sánchez, de Redes Sociales Progresistas, el 25 de mayo, Miguel Ángel Salomón, del Partido Verde Ecologista, el 26 de mayo, Janet Álvarez, del PRD, y el 27 de mayo, Rubén Castrejón, del Partido Acción Nacional. Pues todos ellos estarán en la cabina de la Voladora Radio, consulta nuestras redes sociales, de ahí estarán los horarios en los cuales tú podrás escucharlos. Así es que escúchalos y de la forma de tu propio criterio. Seguramente muchos de los nombres que tú acabas de escuchar los he escuchado allá en Amecameca. Algunos son vecinos, algunos son muy populares, otros ya tuvieron puestos y cargos públicos. Tú escúchalos y si gustas hacer preguntas, pues te recuerdo que puedes enviar mensajes al WhatsApp de la Voladora al 5540615459. Cada que escuches un candidato, ve apuntándole ahí que está bien, que está mal, en qué está mintiendo, en qué no está mintiendo, etcétera, etcétera. Así es que va a ser una dinámica muy, muy bonita para que tú puedas decidir por qué candidato vas y que estén dentro de este nuevo ayuntamiento, la elección de nuevo ayuntamiento en Amecameca. Bien, pues ya para cerrar nuestro programa del día de hoy, pues quiero seguir hablando un poquito de esta parte en donde el hacinamiento, cómo afecta a las familias, sobre todo de manera emocional. Va a haber afectaciones físicas, psicológicas y emocionales cuando una persona, cuando hay familias numerosas y cuando hay una persona está muy pegadita a la otra, y bueno, donde no se puede convivir. Fíjate que una de las características que afecta justamente lo emocional es esa sobreestimulación sensorial, es decir, estar en un lugar tan hacinado en donde todos hacen ruido. Imagínate, cada quien tiene su ruido, porque todos somos generadores tanto de basura como de ruido, como de palabras que tienen intención detrás de ellas, que a veces provocan, que a veces se utilizan sarcasmos. Imagínate nada más el asunto de la comunicación. Esta estimulación sobresensorial pues, tiene que ver con hasta con la tecnología, ¿no? Imagínate estar hacinados en donde 5, 6, 7 teléfonos están conectados al mismo tiempo en una red de internet. Qué complicado, de verdad, dicen las compañías de internet. Es que se cuelgan muchos y el internet en México no es tan rápido como en otros países. Entonces necesitan regular eso, nos piden de favor. Entonces esto va provocando, sin duda, un problema de sobreestimulación. estimulación sensorial. Otra cosa es esta, como esta disminución, esta merma de las capacidades cognitivas. Es decir, no te puedes concentrar. Yo escucho muchas veces a niños que dicen, es que no me dejan estudiar. No puedo leer, maestro, es que no me dejan leer a gusto. Yo estoy leyendo y todos están haciendo ruido. Pareciera que fue un asunto en donde el niño se tiene que adaptar. Hay papás que me han dicho, es que él tiene que aprender a leer donde sea. Tiene que crearle las condiciones, el lugar, el espacio que tiene que tener. Muchas veces se tienen problemas incluso hasta de memoria, de aprendizaje, entre otras muchas cosas. ¿Qué sucede cuando, qué sucedió ahora en la pandemia cuando tenemos 3, 4 hijos y de pronto todos se tenían que conectar, algunos en la computadora, otros en el teléfono, otros en la televisión? O sea, sí se convierte ahí como en algo, que es de lo que más se quejaban, tratar como en algo ahí como complicado, ¿no? Si tienes un hijo, bueno, pues a lo mejor te doy chance de tener una computadora para él o 2 hijos. Pero ya para tener 3 computadoras o 4 computadoras, qué complicado, no es tan fácil. ¿Qué implica todo esto? Pues implica ansiedad, implica el estrés. Hay estrés que ya se genera demasiado en los hijos, en los niños, sobre todo en los pequeñitos, y que desafortunadamente, bueno, pues no pueden lidiar con ello, porque si los adultos no sabemos cómo manejar sus emociones correctamente y de manera inteligente, pues los niños les cuesta mucho más. Niños que, bueno, se están alterando y personas adultas, en cuanto a, te decía yo, la tolerancia y la paciencia, hay un enojo muy grande en cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué pasa? Todos se contestan mal, se anda de malas, no se puede convivir de otra manera que si no es gritándose, peleando o reclamando, ¿no? Y muchas mamás también nos comentan, es que sobre mí recae todo porque yo tengo que darle la razón a uno, darle la razón a otro. Entonces, qué complicado se ha convertido también en esta pandemia este asunto, ¿no? El asunto de las capacidades cognitivas, cómo se van mermando. Otra de las características del hacinamiento que pues están provocando algo, pues son este estrés provoca pues muchas dolencias musculares, dolor de cuerpo, cansancio, agotamiento, un agotamiento incluso a veces ya agudo, que en un momento dado pues no sabemos ni por qué, dicen que como bien y soy muy sano, y no nos damos cuenta que el estrés nos provoca todo eso, ¿no? Y no se hable justamente del riesgo de la transmisión de enfermedades respiratorias, ¿no? Entre tantos y todos hacinados, ya ha tocado, ¿no? Es que fulanito ya se enfermó. Y después sigue fulano, y luego sigue tal, y luego sigo yo, y luego sigue la abuelita. Porque esta no la sabemos. Pero el hacinamiento, pues, también provoca todo eso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tener los espacios más adecuados, de perdida 11, 12 metros cuadrados para una persona, para convivir todos los días. Hay que tener pues, niveles de iluminación adecuados, lejos del espacio, la iluminación, fíjate que hace que cambie el estrés, que cambie el humor, que cambien muchas cosas emocionales que a veces nos mantienen como atados siempre. Otra cosa pues, es una buena climatización. Evitar el hacinamiento tiene mucho que ver con sí con el espacio, pero a veces también los espacios se convierten espacios, viviendas con pocos muebles, viviendas con una organización muy buena en cuanto a lo que es la organización de la ropa, la organización de todas las cosas, de los espacios de estudio. De verdad que también hay casas que sí lo han logrado, que sí han podido hacerlo. Entonces, ojalá y todo este tipo de cosas que nosotros estamos hoy planeando, pues tenga que ver con que en un futuro pues cada quien tenga su espacio, su hogar, su hogar. Hay muchos modelos en los cuales nosotros podemos acercarnos incluso dentro del gobierno federal hay oportunidades para obtener viviendas, cuesta mucho trabajo, quitémonos de la mente esto de que, ay no, es una carga muy pesada durante muchos años, pero no nos vamos a pensar de que eso puede ser un futuro pues para todos, para nuestros hijos y hasta para nuestros nietos. El hacinamiento, bueno, sí nos provoca problemas, hay que lidiar con él de una manera más positiva, entender que a veces el humor de nuestros hijos pues, tiene que ver con eso. Por eso decía yo en un principio, ojalá ya regresen también a la escuela por un asunto de socialización, que es lo que más afectaba en la pandemia a los niños. Pues se nos acabó el tiempo como todos los jueves. Espero que pues, haya servido este tema como referente a que tenemos que hacer algo en un futuro. Si no, como decían, esta compañía, pues es que ahora son casi 100 personas dentro de una cuadra cuando estaba calculado que hubiera máximo 60. Todo se está cargando más y más y más. Pero bien, sigue escuchando La Voladora Radio, mi nombre es Miguel Jacobo Altazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío